Ara que s'acosta a l'estiu i el temps d'anar a la platja, és el moment de recordar que l'exposició excessiva al sol és molt perjudicial per la salut. De fet, segons han alertat els experts, la incidència del melanoma, un tumor cutani associat a aquesta exposició, es duplicarà en 5 anys. L'augment de l'incidència s'associa al deteriorament de la capa d'ozó i els metges aconsellen extremar les precaucions. Per exemple, evitar les hores on el sol és en el seu punt més alt, entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Però per parlar de tota aquesta qüestió, tenim a l'altre costat del telèfon a la dermatòloga de Badalona Serveis Assistencials, Mercedes Gómez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, cada vegada hem d'extremar més les precaucions, perquè cada vegada doncs, el clima, el sol, és més fort, però no sé si la ciutadania n'estem prou al corrent dels perills que suposa una exposició excessiva al sol. Bueno, creo que no. En principio, la mayor parte de la gente piensa que no es tan dañino y se exponen a las horas peores del sol. E incluso hay mucha tendencia a exponer a los niños pequeños, menores de 10 años, en las peores horas del sol. Y prueba de ello es que muchas de los horarios escolares, la mayor parte de los patios, suelen ser entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando los niños están más expuestos. Dèiem que en 5 anys es duplicaria el nombre de persones que pateixen un melanoma. No sé si doncs, aquestes xifres són del tot acurades, però sí que són unes previsions bastant alarmistes. No? Una duplicació del nombre són moltes persones no afectades per aquest melanoma. Bueno, en principio, aunque sea alarmista, seguramente se responde a dos cosas. A que los hábitos siguen siendo los mismos, la gente se expone mucho al sol y, como te decía, se expone sobre todo a los niños menores de 10 años, que en este grupo de edad las quemaduras cuando se producen aumentan mucho el riesgo de melanoma, pero además se han aumentado mucho los medios de diagnóstico para la precocidad en este tipo de cánceres y la gente está más concienciada. Y aunque se exponga de forma incorrecta al sol, sí acuden antes al médico ante la presencia de una lesión que les pueda sospechar o que les pueda producir algún tipo de molestia. Però quines són aquests tipus de lesions que feies referència? És a dir, quan ens hem d'alertar, quan hem d'anar al metge? Bueno, en principio se debería de alertar ante cualquier tipo de lesión cutánea, sobre todo si tuviese color o pigmento, ¿no? Que serían las lesiones médicas, que sufriese un cambio en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Y esto es lo que debería de llevar al paciente al médico de cabecera para hacer la primera consulta. Y él es el que determinará si tiene que ser visto por los dermatólogos o no. Cualquier cambio que se produzca en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Sobre todo en lo que se refiere a cambios de color, cambios de tamaño y clínica que pueda asociar la lesión, como puede ser picor, dolor o malestar o sangrado espontáneo. És a dir, que totes aquelles taques que notem que no són habituals, o sigui, que no les teníem abans o que han patit una transformació, potser que ens les fessin mirar, no? Claro. Todo lo que sea nuevo o todo aquello que sea un cambio relativo. Busco, no un cambio que se produzca a lo largo de 20 años, ¿no? Pero sí un cambio, sobre todo en aquellas zonas que son expuestas, ¿no? Es decir, en aquellas, por ejemplo, en los hombros, en las piernas, en la cara, en zonas que son más expuestas a la luz solar y que son las que suelen, donde se suele localizar el melanoma. Moltes vegades hem sentit que la pell té memòria. Això què vol dir, dermatològicament parlant? Pues dermatológicamente hablando significa que la radiación ultravioleta queda acumulada en la piel, lo mismo que queda cualquier otro tipo de radiación, ¿no? La radiación ionizante, otro tipo de radiaciones, y produce un daño en el genoma de las células. Este daño es acumulativo, a medida que se va produciendo la radiación y que se van dañando las células, se van produciendo cambios. Los principales en lo que es la radiación ultravioleta pues suele ser el envejecimiento de la piel, pero al acumular pues se producen manchas, luego se producen los cánceres cutáneos, el melanoma. Es simplemente una cuestión de tiempo y de acumulación. Por supuesto, la radiación que se recibe en las primeras etapas de la vida es mucho peor que la que se recibe en las últimas etapas de la vida, pero toda la radiación que hemos recibido desde el momento que nacemos se va a manifestar a lo largo de nuestra vida con lesiones cutáneas. És a dir, que la prevenció és important des de les primeres etapes de la vida, és a dir, des de que els nens van anar a platja, però doncs, els que ens estiguin escoltant ara i que ja han estat exposats tota la vida al sol i que s'han posat morenos sense posar-se protecció, pensaran, jo estic tota la vida anant a la platja sense posar-me crema i no m'ha passat mai res. Bueno, però passarà. Es simplemente una cuestión de tiempo. Claro, aquí depende no solamente de la exposición que haya recibido, sino también del tipo de piel que tenga cada uno. Es simplemente una cuestión de tiempo, ¿no? Y se observa muy bien cuando ves a los payeses, todos ellos pues tienen un tipo de piel que es una piel que tiene un envejecimiento crónico porque ha sido sometida durante toda su vida y de forma continuada al sol. Y ellos acaban produciendo un tipo de cáncer de piel que es relativamente benigno y que tiene bastante cura. En cambio, el problema mayor nos viene las exposiciones que hacemos el resto de la gente, que suelen ser exposiciones intermitentes e intensas al sol, muy pocos periodos de tiempo, desde suele ser julio y agosto, y en muy pocas horas, y sobre todo en las peores horas. Esto hace que la piel sufra un mayor daño al no estar habituada a la exposición crónica al sol y que con los años acaben produciéndose lesiones. Amb això del tipus de pell, suposo que ho hem de tenir molt en compte a l'hora de quin factor de crema de protecció solar comprem. Doncs, quins són aquests tipus de pell? Quins són aquestes classificacions que feu els dermatòlegs? Normalmente, que sobre todo en los niños se deben de utilizar siempre índices pediátricos, ¿vale? Porque tienen unos filtros que son adecuados para su tipo de piel y que evitan en un futuro la aparición de reacciones alérgicas a los fotoprotectores. Normalmente los índices pediátricos son muy altos. En el caso de la numeración, normalmente siempre se recomienda un factor de protección por encima del 30. El porqué es el siguiente. El índice de protección indica el tiempo que podemos estar expuestos al sol sin que aparezca el eritema o la quemadura solar inicial, que es simplemente el ponerse rojo. Un factor de protección de 30 nos ayuda en una paciente que se puede poner quemar, que se puede poner roja en media hora, que esté casi cubierta las dos horas, que es lo que dura el efecto de un fotoprotector, ¿vale? Entonces, para que esto sea efectivo, habría que aplicar 2 nanogramos por centímetro cuadrado de fotoprotección. Esto es prácticamente imposible. Al bajar, porque supondría que un bote aproximadamente de 50 mililitros nos duraría para 2 días de playa o 2 aplicaciones, ¿no? Y esto casi nadie lo cumple. Si bajamos la cantidad de crema que se pone por centímetro cuadrado, baja exponencialmente el índice. Lo ideal es que cuando una paciente se ponga un fotoprotector, siempre intente ponerse un índice lo más alto posible, porque es muy difícil que llegue a ocupar, pues, que llegue a ponerse la cantidad que recomiendan, que son los 2 nanogramos por centímetro cuadrado, con lo cual va a bajar siempre el índice de protección. Entonces, siempre las protecciones deben ser por encima del 30. Y por supuesto hay que tener en cuenta que el índice, que la fotoprotección no es para aumentar las horas de exposición al sol, simplemente es para protegerse. Però suposo que podem afirmar que no hi ha cap protecció total al sol, és a dir, que quan estem exposats al sol, tot i que ens posem una pantalla protectora inclús del 50, tot i així ens està tocant els rajos de sol. Sí. Lo único que te permite es estar un tiempo, lo único que te permite los fotoprotectores es estar expuesto sin tener eritema solar. De hecho, lo de la pantalla solar era un término muy utilizado hasta hace poco tiempo y ha sido prohibido porque realmente no hay ningún fotoprotector que refleje la totalidad de las radiaciones solares. Aquests dies, en els últims mesos també, doncs s'està parlant molt d'allò que és l'addicció al sol, és a dir, persones que els agrada molt estar morenes i que doncs s'exposen de manera continuada al sol, inclús durant els mesos d'hivern, doncs van a les cabines de rajos UVA. Ho heu detectat que realment hi ha aquest nombre de persones que es pot qualificar inclús d'addicció al sol? Sí, hombre, no es un, pues gracias a Dios no es un porcentaje de gente muy alto, pero la tanorexia, que es como se llama esta adicción al sol, pues está aumentando de forma significativa, sobre todo en las mujeres jóvenes, entre los 20 y los 30 años. Y bueno, tiene sus riesgos, en principio, pues sobre todo el potenciar un envejecimiento de la piel prematuro y seguramente pues acabará produciendo un mayor índice de cáncer de piel en relación sobre todo a las cabinas ultravioleta. És a dir, que sí que els dermatòlegs desaconselleu l'utilització d'aquests mecanismes, d'aquests aparells? Sí, totalment. En principio sí, totalment. De hecho, hay una normativa, un aviso de la Organización Mundial de la Salud que sí que se había demostrado que las cabinas de radiación ultravioleta producen cáncer, ¿no?, de piel. En España no se han tomado ningún tipo de medidas, pero está en conocimiento de los gobernantes, no se han tomado ningún tipo de medidas al respecto. Bé, doncs nosaltres de moment el que més enllà de les cabines d'UVA el que ens centrem és en això, en l'exposició al sol a les platges o allà on tinguem, doncs en aquests mesos d'estiu, i en volíem parlar amb la dermatòloga de Badalona Serveis Assistencials, Mercedes Gómez. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a tu. Que vagi bé, bon dia. Adéu.